La Plata, muchos temas en realidad tenemos para hablar en este caso, porque, por ejemplo, aquí en la Plata se avanza con la creación de consejerías en salud sexual, salud reproductiva y no reproductiva. También nos vamos ahí a lo que sucedió ayer en el Consejo Deliberante. Esto y mucho más con ella, porque la tenemos en comunicación en este momento. Estamos hablando de Yanina Lamberti, concejala del Frente de Todes. Yanina, bienvenida. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, acá Rizo y Sofía te saludamos nuevamente. Yanina, empezamos por esta que nos parece una buena noticia, después profundizamos un poco más porque hay mucha información de aquí en la ciudad de La Plata, pero pretenden avanzar con la creación de consejerías en salud sexual, reproductiva y no reproductiva, el proyecto que estás impulsando. Contanos un poco más de eso. Sí, en realidad es un proyecto que yo creo que se viene presentando desde el 2015, pero esta vez tiene especial fuerza porque se gesta desde la mesa local, que es una mesa creada por ordenanza que reúne diferentes organizaciones sindicales, feministas, no gubernamentales, propia parte del Ejecutivo, tanto municipal como provincial, concejalas, esa mesa local que trata diferentes temas se ha dividido en algunas comisiones. Una de las comisiones es la de acceso a derechos, y bueno, y ahí claramente lo primero que surgió es esto, ¿no? La dificultad para acceder a los derechos sexuales y reproductivos, no reproductivos, que tenemos en la ciudad de La Plata. Al no ser abordados desde los centros de atención primaria de salud, que en la ciudad de La Plata son 46, más el centro de la mujer, distribuidos de forma, en cada localidad, digamos, distribuidos de manera de poder llegar verdaderamente, si hubiera una política de Estado de crear estas consejerías, de verdaderamente tendrían una llegada territorial muy importante. Y bueno, la verdad es que estamos ilusionadas de que esto por la génesis colectiva que tuvo, pueda salir. Así que bueno, ayer lo presentamos, y bueno, la primera batalla, vamos a decir que no nos salió como esperábamos, porque bueno, nuestra idea era que pudiera ser, pasó a tres comisiones de trabajo, la Comisión de Salud, de Género y Legislación. Y bueno, lo que yo pedí cuando intervine para presentar el proyecto era de que se trate en conjunto. Cuando un proyecto tiene mucha fuerza y queremos que salga rápido, se puede pedir el tratamiento con un pronto despacho, o sea que sea puesto en el orden del día de la comisión siguiente, y el tratamiento en conjunto en las tres comisiones, ¿no? Que podamos discutirlo y que se le dé despacho. Bueno. Hubo ahí algunas manos que se levantaron y que luego bajaron, vamos a decir, de bloque de Cambiemos, y se terminó votando que no se trate en conjunto, que se trate desde la Comisión de Salud y Género, por un lado, y luego Legislación, lo cual, digo, no es porque, pero uno ya viene transitando el Consejo Deliberante, los tiempos del Consejo Deliberante, y sabe que Legislación termina siendo un filtro enorme para que pasen los proyectos. Cuando viene tratamiento conjunto, ya es más difícil que Legislación ponga peros. Y bueno, al haberlo hecho así dividido, a mí me generan algunas dudas verdaderamente de que esta iniciativa prospere. Pero bueno, haremos la fuerza necesaria. Yanina, muchas veces, como para también contar un poquitito, porque muchas veces el ciudadano que está escuchando desconoce cómo es el funcionamiento. Incluso nosotros nos hacemos cargo. Digo, desconocemos el funcionamiento del Consejo Deliberante más allá de las votaciones y de qué es lo que se aprueba. Y concretamente, por ejemplo, con este proyecto, ¿qué es lo que está en discusión detrás? Porque uno creería, ¿no?, que nadie se opondría a un proyecto de este índole. Y si te opones, ¿por qué? ¿Por una cuestión económica? ¿Esto implica distribuir, subejecutar o ejecutar presupuesto para otra área? ¿Qué es lo que hace que los legisladores, o es una cuestión netamente partidaria, que los legisladores, por ejemplo, no acompañen de una para que el proyecto se trate con mayor rapidez? Mira, yo creo que hay un conjunto de cosas. En primer lugar, La cuestión partidaria, como les comentaba, fue generado este proyecto, debería estar de lado, porque este proyecto no abarca solamente a un partido político, sino que se ha gestado dentro de una mesa local, que es una mesa creada por ordenanza, que involucra un montón de actores y actrices que además, incluso hay algunos de corte radical ahí. Entonces, verdaderamente, sería extraño que sea una cuestión partidaria. Yo creo que hay un fuerte componente ideológico atrás de eso. El gobierno de Julio Garro no es un gobierno que tiende a brindar derechos y sobre todo en estos temas, o tener una política activa en ese sentido. Y obviamente va a tratar de frenar este tipo de proyectos. Yo soy ayer, incluso en el Consejo Deliberante, digo, le pido a las mujeres al menos, ¿no? Porque digo, en estas cosas, si no nos unimos nosotras, digamos, este es un proyecto que lo que está pidiendo es que se garantice el derecho a una salud sexual y Sí, no, reproductiva no en todos los perjudica a niveles de nadie, digamos. atención. Claro. No, al contrario, y en todos los niveles de atención, no solamente en los hospitales, sino también en nivel primario, en los centros de atención primaria de salud, en las salitas, que una mujer pueda ir y pueda sacarse todas sus dudas y que el personal que la atienda esté capacitado, que conozca todas las leyes vigentes, que pueda tener la libertad de elegir con todas las herramientas que hoy tenemos. Eso estamos pidiendo. La cuestión presupuestaria se puede acomodar porque también es cierto que en los centros de atención primaria hay psicólogas, hay médicas generalistas, hay ginecólogas. Quizás sí habría que en algunos casos ampliar, si lo quieren hacer bien, a los profesionales que están ahí en el centro de atención primaria. Tienen que brindar capacitación. Es claro que hay una fuerte decisión política que probablemente, si lo quieren hacer bien, lleve también presupuesto, pero recordemos que el presupuesto en salud se viene subejecutando año a año. Estamos hablando de un derecho básico, que estamos pidiendo que pueda llegar a cada barrio de la ciudad de La Plata. Entonces, no tiene mucho sentido que no lo aprueben. Yo creo que hay aquí un componente ideológico muy grande, y bueno, que es el gobierno que tenemos también a nivel municipal y que también, la verdad es que yo pensé que esta vez, por cómo se había generado, íbamos a tener otro tipo de respuesta. Pero se ve que dentro de ellos también hay sus internas, y bueno, y esas internas se están viendo ahora en este proyecto también, ¿no? Claro. ¿Y qué te dicen las compañeras cuando apelás a la solidaridad? Nada me Ay, no me dicen, sale. no me dicen ¿Sororidad? nada. Sororidad, gracias, Sofi. Solidaridad, nada, miran para otro lado, no me dicen nada. Claro. Pero además esto no arrancó ayer. Yo entré en el 2019 y en ese momento se había generado un protocolo de interrupción legal del embarazo a nivel nacional y yo solicité que se adhiera a ese protocolo en los centros de atención primaria de salud. Ese proyecto, que es de diciembre de 2019, ni bien entré, tuvo todo un tratamiento en el 2020, en donde invitamos a gente del Ministerio de Salud, donde pude evacuar dudas. Se hizo un gran cuestionario al Ministerio de Salud, que fue respondido. Un montón de pasos para luego decir, esto va a quedar cajoneado. Luego presentamos otro de consejerías, en todo caso con un tema más abierto que abarque otras cuestiones, no solamente la ILE, sino con una perspectiva de esto, ¿no? De tener todas las herramientas, de identidad de género, de detectar situaciones de violencia en las relaciones, de lo que significa el derecho al goce, unas relaciones sexuales sanas, consentidas, el derecho a poder elegir cuándo queremos tener hijos, con qué frecuencia, cómo cuidarnos, digo, cuestiones muy básicas. Se presentó ese proyecto y también quedó en un cajón. Y durante todo ese tiempo yo fui a hablar con las concejalas y digo las concejalas y concejales, ¿no? Pero sobre todo, yo digo, ¿no? Estas cosas que son más de para nosotras, que verdaderamente se le ponga trabas en la rueda, yo no lo puedo entender. Así que viene largo. Lo que pasa es que este proyecto, bueno, ya te digo, venía también con un apoyo de por lo menos una parte del radicalismo. Porque incluso parte de las que están en la mesa local son de la actual gestión de la Secretaría de Políticas de Género, que también están impulsando este proyecto. Y bueno, ellas también tuvieron un baldazo de agua fría ayer, porque bueno, de su propio lugar también hubo Claro. un no. Estamos en comunicación Así que con bueno. Yanina Lambert y concejala del Frente de Todes. Yanina, y ayer también no solamente fue este el proyecto que tuviste que defender fuertemente, sino que también se debatió la cesión de las tierras del Rincón a Cáritas, y te vimos ahí hace un ratito, nada más hablábamos con nuestro columnista que cubre siempre Consejo Deliberante, te vimos aferrarte muy fuertemente a la demanda de los vecinos y las vecinas, que finalmente no tuvo el resultado que esperabas. Contanos un poco de eso también. Sí, bueno, es un tema complicado, hay que tomar todas las herramientas para entender. Bueno, yo me terminé absteniendo a la votación. En realidad está en juego varias cosas. En primer lugar, el barrio Rincón es un barrio que no tiene una gran presencia del Estado, te diría casi nula, y los vecinos tienen un reclamo histórico de tener un centro de atención primaria de salud, un jardín maternal, que son proyectos que hemos presentado el año pasado desde el Bloque del Frente de Todos. El barrio a su vez tiene una plaza y un terreno fiscal al frente de la plaza, en donde los vecinos siempre insistieron que ese lugar debería ser un lugar para justamente estos servicios que están faltando, ¿no? Un jardín maternal y un centro de atención primaria de salud. Y ese proceso lo hemos venido acompañando desde todo el año pasado, ¿no? Bueno, lo que pasó este año es que estos terrenos fiscales que están al frente de la placita, fueron cedidos, o se intentó, que fue lo que se aprobó ayer, cederlos a Cáritas para que genere una sala de multipropósito ahí. Y hubo una fuerte resistencia, la verdad, de los vecinos, en el sentido de que ellos estaban pidiendo otra cosa, y no que se instale la iglesia en ese lugar, porque creían que era un lugar de uso público y que tenía que seguir siendo un uso público con estas cosas que estaban faltando. Lo cual es entendible, eso es lo que yo entiendo, es ese reclamo. También es cierto que desde fondos nacionales se está proponiendo generar un centro integrador comunitario que también compensaría en parte de lo que están pidiendo los vecinos, de una mayor presencia del Estado, y ese proyecto está muy bueno. El problema es que se propone la instalación de ese centro comunitario en la plaza. Los vecinos se oponen también a esa situación porque dicen que es un pulmón verde, y cuando se trató estos proyectos en comisión de planeamiento, yo manifesté fuertemente que me parece que estas cosas hay que llegar a un consenso, porque además los vecinos están muy empoderados, tienen una asamblea, y que tiene que haber un consenso, digamos, busquemos terrenos alternativos en todo caso para armar este centro integrador comunitario que no afecte en la plaza, que los vecinos la creían un bien necesario, un bien público, que lo querían conservar en su totalidad. La verdad es que a mí me parece que esto ha sido impuesto o maltratado en ese sentido de, no, se hace sección a la iglesia y el SIC en la plaza, no se buscaron diferentes alternativas que puedan llegar a un consenso, y me pareció que eso así no se podía votar. Por eso es que me abstuve. Pero bueno, obviamente hubo diferentes opiniones al respecto, porque también es cierto que llega el Estado a través de fondos nacionales, que nunca había llegado al barrio Rincón ninguna prestación, digamos, del Estado. Eso también es cierto. Claro. Pero bueno, en el contexto en que estaba yo decidí abstenerme. ¿Y qué pasó? Porque, o por lo menos hasta donde puedas contarnos también, sin ánimos de incendiar o arengar nada, digo, pero ¿qué pasa justamente en el bloque en esa discusión? Porque justamente vos contabas el recorrido y desde el comienzo por el Fondo Nacional, que también, como así como hablábamos de los tiempos del Consejo, conocemos el tiempo de los fondos también, ¿no? Y son muchos vecinos, vos ahí lo mencionabas, Yanina, son muchos los vecinos que se han organizado y muchas las firmas. Y también, digamos todo, digo, para eso está el espacio para charlarlo, hay una resistencia a la iglesia. Y si hay una resistencia a la iglesia, también quizás es algo que tenga que tenerse en cuenta, ¿no? En las demandas que hacen los vecinos de su propio espacio, ¿no? ¿Qué pasó dentro del bloque con este debate? No, mira, las posturas giraron en está bien, no es lo óptimo, verdaderamente es un mal manejo de la situación, pero el Estado llega. Y si no era esto, o sea, como que las cosas estaban dadas así, sesión en la iglesia con fondos nacionales que también van a ayudar a la construcción de ese Zoom de la iglesia, más el sí, como que venía con un paquete completo. Eso o nada, ¿no? Eso es lo que se planteó en el bloque, es mejor que, o sea, esa situación es mejor que nada, porque el Estado llega de alguna manera, no de las formas óptimas, pero llega. Esa fue la discusión que se dio, y a mí me parecía que, y también Sabrina, que estaba también como sí. concejala de Frente de Todos, que también votó, me parecía que esto debería tener un tratamiento diferente, al menos tomarnos el tiempo de evaluar. Había otros terrenos que por ahí podían llegar a hacer alternativas y llegar a un trabajo mejor con la comunidad para poder hacer un proyecto verdaderamente que por lo menos haya mayor cantidad de consenso, ¿no? Porque esto era como que no se llegó bien, y verdaderamente es un montón de dinero que se va a invertir y finalmente no se contenta a los que tienen que estar contentos, ¿no? Que son los vecinos y las vecinas que van a recibir claro. esa prestación. Pero bueno, esa fue más o menos la discusión, ¿no? Bueno, o algo llega igual, entiendo, ya van a entenderlo, cuando lo vean van a ver que es lindo, que es algo, y yo también lo entiendo. Pero bueno, a mí me parece, y la verdad es que yo también he recorrido el barrio Rincón, me he comprometido con los vecinos y las vecinas, y yo no podía votar en estas circunstancias ese proyecto. Así que bueno, esa fue básicamente la discusión que se dio dentro del Frente de Todos, que bueno, que yo también pienso que es muy sano que tengamos nuestras discusiones y nuestros diferentes puntos de vista sobre cómo abordar determinadas situaciones. Eso no quiere decir ni que estemos fracturados, ni mucho menos. Pero que bueno, que sí hay por ahí diferentes visiones de cómo manejar una situación como esta. Yo a esto lo hubiera pateado un poco más y hubiera tratado de llegar a un consenso mayor con la comunidad. Y en esas discusiones, Yanina, dentro de cada bloque, como mencionabas, también se dio del otro lado en Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves las elecciones venideras en todas esas internas? No, bueno, nosotros vamos a una interna, pero sí. pero una interna, nadie, de con o sea, tenemos una interna donde está Arias encabezando una lista uh-huh. y Escudero encabezando la otra, y la verdad en que en todas estas discusiones ni siquiera hay ningún concejal de Escudero o concejala de la rama de Escudero, así que bueno, nada, nosotros, esta discusión quedó saldada ayer, costó un poco la decisión de votar divididos, porque bueno, no veníamos votando nada divididos, pero tampoco darle mayor magnitud. Seguimos trabajando, obviamente, porque nuestro pensar es común respecto a cómo creemos que la ciudad de La Plata tiene que cambiar las tantas desigualdades y tantas injusticias que tiene, y para nosotros tenemos que ganar como Frente de Todos, porque bueno, esto, por ejemplo, que hablábamos hace un ratito, ¿no? De poner consejerías en salud sexual y reproductiva, esos traban. Esas cosas que uno, desde sentido común, dice, ¿cómo vas a trabar un proyecto para que haya consejerías en salud sexual y reproductiva en cada barrio? Y lo traban. Claro. Y eso nos pasa con un montón de temas. Entonces, claramente tenemos que nuestro fin último es que esta ciudad, primero, recupere mayor cantidad de bancas en el Consejo Deliberante. Somos 10 de Frente de Todos, 13 de Cambiemos, 1 de GEN, y verdaderamente no podemos lograr un pronto despacho porque somos muy pocos para estos temas, por ejemplo. Claro. O no podemos lograr que se vote ninguna de nuestras comisiones, ninguna de las comisiones de trabajo, nosotros somos mayoría. Somos 3 siempre de el Frente de Todos, 5 de Cambiemos. Así que si no hay voluntad, no se aprueba nada en ninguna comisión. Eso lo tenemos que revertir, por eso tenemos que estar muy fuertes en estas elecciones, ganar la interna con Arias, y que es la lista que mayor representa al Frente de Todos en este momento, a esta gran cantidad de corrientes que tenemos dentro del Frente sí. de Todos, es la que mejor lo representa, y ganar luego mayor cantidad de concejales y concejalas y proyectarnos al 2023 para recuperar esta ciudad y poder trabajarla como creemos que se tiene que trabajar, ¿no? Con una perspectiva de derechos, con una perspectiva de mayor inclusión, de llegada a cada barrio, para vivir mejor, ¿no? Eso es lo que creo que nos merecemos. Yanina, te queremos agradecer. No, esto no va a modo de halago ni nada, pero siempre, además te vemos laburar, por ahí cuando andamos recorriendo siempre te encontramos o en algún centro de vacunación o demás. Ya hemos hablado la otra vuelta, viste, cuando pasó lo de la campaña sucia, nos seguimos cruzando ahí, y además también agradecemos la honestidad, porque también pasa esto, que por ahí con algunos concejales que medio que te la pilotean, ¿no? Que no se hacen cargo y que está bueno eso de poder también que no sea todo tan puertas para adentro. Que hablar de la política y cómo se construye es un desafío y siempre que se te pregunta estás ahí predispuesta, así que eso también te lo agradecemos. Más allá de tu nombre en sí, Yanina Lamberti, sino de la manera de percibir la política, que me parece que es por ahí el desafío más adelante, ¿no? Bueno, nada, te agradezco mucho las palabras y yo, nada, a disposición para hacer lo que sea, siempre que me quieran llamar, me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos la gran misión de poder comunicar y también de que se entere la gente de lo que pasa puertas adentro, es importante, lo que pasa en el consejo, cuáles son nuestras opiniones, digo, para que las herramientas para también ejercer el voto sean completas. Así que bueno, yo a disposición para todas las comunicaciones que sean necesarias. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, a ustedes, adiós. Yanina Lamberti, concejala del Frente de Todos, contándonos un poco esta creación de consejerías en salud sexual, reproductiva y no reproductiva, y también algunas de las cuestiones que se dieron ayer en el Consejo, como por ejemplo la cesión de las tierras del Rincón al Arzobispado. You dress so fine.